Domingo 11 de abril. Escucha 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. ¿A qué se refiere Pablo, el gran maestro de la salvación solamente por fe? ¿Qué está enfatizando? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. A lo largo de los siglos, los seres humanos han estado fascinados y maravillados por los hechos de los atletas. ¿Quién no ha estado envidioso por lo que ellos hicieron con sus cuerpos? Y no obstante, aunque hayan tenido capacidades naturales, la mayor parte de ellos alcanzó sus metas por medio de trabajo duro. En cierta ocasión, a un corredor de larga distancia, un hombre le preguntó si él también podría llegar a ser un gran corredor. Claro, respondió el atleta. Todo lo que necesita hacer es correr unas 15 millas por día, 25 kilómetros, durante 6 días por semana, y el séptimo día, correr 25 millas, 40 kilómetros. Haga eso durante un año, y tendrá una buena posibilidad de lograrlo. La Biblia compara la vida de fe con una especie de actividad atlética. Escucha los siguientes textos. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa digo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 5. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Qué punto básico presentan ellos? ¿Y cómo has experimentado el significado de estos textos tú mismo? Una persona puede recibir una impresión incorrecta de cuánto o cuán poco disfrutan los que trotan, los ciclistas, los corredores, al mirar solo sus expresiones faciales. A veces parecen que toda la actividad es un castigo. Sin embargo, hay muchos beneficios si se persiste en un programa de ejercicios. Los beneficios vienen cuando se aplica la disciplina requerida para realizar ese ejercicio. Hay ciertas reglas que seguir. La regularidad en el ejercicio es esencial. Debe haber una meta y a veces hasta un premio. Estos principios se aplican a la condición espiritual y a la física. Para estar espiritualmente en condiciones, necesitamos concentrarnos en Jesús, leer su palabra, orar y meditar. Hay muchas cosas que distraen nuestra atención. Pueden incluir causas buenas y nobles, nuestro trabajo, los estudios o aún las actividades de la iglesia. Pero necesitamos evitar las actividades y las distracciones que nos impiden crecer en la gracia y mantener así la prioridad de nuestros blancos, si hemos de terminar fortalecidos.